pensiero, pediré ternura, io amo la fortuna inmensa diosa de tener conmigo siempre tu presencia hermosa rosa. Senso ciego a mi vida errante y loca, a mi vida errante y loca. De tus ojos claros yo amo, tu mirada tierna y amo, de tu pelo negro el vuelo, en la brisa suave y amo, la caricia de tu mano, que controla el arrebato, de los celos que provocan este amor desesperado, este amor de ser. Este amor desesperado. Amo el tono de tu piel, esos años que has gastado, silenciosa, siempre fiel, generosa a mi lado, la verdad que me has mostrado. Amo a Dios que te ha creado, amo a Dios que te ha creado. Ojos claros yo amo, tu mirada tierna y amo, de tu pelo negro el vuelo, en la brisa suave y amo, la caricia de tu mano, que controla el arrebato, de los celos que provocan este amor desesperado, este amor de ser. I'm not afraid to die.